Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo motero del canal de Boro MV. Vídeo en el que vamos a analizar un poquito por encima cómo ha sido el fin de semana. Y el fin de semana ha sido intenso porque hemos tenido carreras de Superbike en Portimao y de MotoGP en Austin, Texas, Cota. Bien, vamos a empezar con Superbike. De hecho, este vídeo lo voy a grabar en dos veces, en dos fragmentos, puesto que Superbike tiene el horario habitual, más o menos, y Cota tiene el horario, pues, de Estados Unidos, evidentemente. Y en España se va a hacer, se ha hecho, cuando estáis viendo esto, se ha hecho a las 21 horas, ¿de acuerdo? Así que, nada, habrá que esperar un poquito. ¿Qué mejor plan que a la hora de cenar ponerse a ver carreras? Fantástico, genial. Bien, ¿qué destacaría? Destacaría de Superbike, que es lo que hemos visto y lo que hemos podido ver. Ha sido intensito, ha sido muy intensito. Hasta el punto de que hemos tenido dos caídas de Johnny Ray, que prácticamente en ese momento, ha dado al traste con sus aspiraciones al título, totalmente. Y además, dado el nivel que tiene Toprak, es espectacular. Pero si bien en la primera carrera Toprak ha estado en lo más alto, en la Super Pole Race Toprak se ha venido para atrás mientras Johnny Ray se caía. Total, que ha sumado puntos, pero no ha sido la ventaja que debería. Y esto es un perdón que a un campeón como Johnny, y luego veréis por qué, no se le puede otorgar. Este beneficio a este tipo de pilotos no se les puede dar. Pero bueno, es evidente que las circunstancias son las que son. ¿Por qué ha caído? Bueno, pues algo muy lógico. Y es que Johnny tiene que ir a por todas. Tiene que ir a por todas. Pase lo que pase, porque ahora lo tiene perdido. Mientras que si arriesga y le sale bien, puede ganarlo. Y eso es algo que tienen los campeones muy metido en la cabeza y lo tienen muy claro, ¿no? Bien, pues nada, simplemente ha encontrado sus límites y se ha ido al suelo. Además, la Kawa no rendía bien, no ha tenido un buen rendimiento, sobre todo en las dos primeras carreras en mojado con la temperatura más baja, y no ha tenido un buen rendimiento. Johnny ha comentado en la prensa anglosajona que no tenía sensaciones, que no sabía realmente encontrar el límite, no sabía dónde estaba ese límite, sobre todo con el tacto de los neumáticos, ya no tanto suspensiones, motor, sino en el tacto de los neumáticos, como si no quisieran entrar en temperatura, es lo que ha comentado, ¿vale? Bien. Evidentemente, pilotar en esas condiciones y con un rival que tiene un nivel igual que el tuyo, pues es muy difícil de dosificar, tienes que ir a tope. Johnny ha ido a tope y se ha ido al suelo, sin más. Caídas, una de ellas bastante durilla, pero sin más. Pero claro, es que Toprak, si bien en la Super Pole Race tenía que vencer, no lo ha hecho, ha quedado quinto o sexto, no sé, ahora lo veremos, pero no ha sumado los puntos que debería. Además, en la Super Pole Race sabéis que se suman menos puntos. Bien, llegó la segunda carrera, la carrera de la tarde, del domingo. Muy bien. Ahí todo parecía que Toprak podría administrar esas diferencias y tal, pero bueno, ha sido Johnny el que ha ido absolutamente a por todas, desatado, desmelenado, todos los adjetivos que queráis poner, y es el que ha marcado el ritmo de la carrera de una manera implacable, inmisericorde, y ya comentando que la moto aquí le ha funcionado muy bien, que la moto en seco, en este circuito, en Portimao, que por otra parte es precioso, pues se ha encontrado con unas sensaciones hasta el punto de decir que es la mejor moto que ha tenido en todo el campeonato con respecto al circuito en el que pilotaba. Y hombre, pues eso es interesante. De todas formas, a esa Kawasaki se le están viendo crujir las costuras por todos lados. Esa moto ha llegado al límite absoluto de su evolución y Kawasaki se lo tiene que plantear muy en serio. Es decir, no con esa moto en otra temporada ya va a ser difícil que pueda estar tan delante. Las Yamaha están muy fuertes. Honda con Álvaro Bautista está muy, muy fuerte y podría haber hecho otro cajón de no ser que Loris Bass en la segunda carrera lo ha tirado al suelo, así que pues nada, pues veremos, no sé ahora mismo si dirección de carrera ha tomado alguna determinación, pero debería porque lo ha tirado, o sea, quiero decir, lo ha tirado, además, no es un lance de carrera, por ahí no podía meterse y no podía meterse con la velocidad que llevaba, con lo cual ha hecho un strike y lo ha tirado, sin más. Bien, benditas las planificaciones deportivas de Ducati y de Honda. Felicidades, muchachos. Oh, madre mía, recordad que Álvaro Bautista el año que viene pilotará con Ducati cuando ya está haciendo competitiva la Honda. Es de locos, esto de verdad, estas planificaciones deportivas, dos, tres carreras vista, esto es imposible, ¿no? O sea, no puede ser que tires a un piloto y que a las dos temporadas lo vuelvas a llamar. Entonces, ¿a qué jugamos? Y eso Ducati lo ha hecho ya varias veces. Entonces no tiene ningún sentido que ocurra. Y creo que debería todo el mundo sentarse a reflexionar un poquito sobre la paciencia en las carreras, que me parece que es un concepto bastante útil para muchos equipos y pilotos y marcas y fábricas y todo. Bueno, no lo he acabado de decir, pero y disculpadme, pero Toprak ha sufrido una caída en la segunda carrera en la que tenía complicado seguir el ritmo de Rey, vivir para ver. Ha sido exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido en las dos carreras previas en Mojado, ¿vale? Pero no ha sido una caída por culpa de pilotaje ni una caída por culpa de una mala dosificación de potencia, frenos, etcétera. No, ha sido una caída aparentemente por una rotura de algún elemento del tren delantero, guardabarros, cubrediscos, algo se ha roto que ha llevado a Toprak por el suelo. Además, imposibilidad de reemprender la marcha. Evidentemente, Johnny, con la moto moviéndose por todos sitios, pilotando al límite total y absoluto, ha conseguido vencer en esa carrera. Pero es que además, esa carrera ha tenido a Redding en segundo lugar, luego ha sumado puntos con respecto a su inmediato antecesor y a su inmediato perseguidor. ¿De acuerdo? Bien, las clasificaciones, si me lo permitís, lo miro en el propio teléfono. En la primera carrera ha vencido Rats, en la segunda posición para Scott Redding, que ha hecho un triplete de segundos, lo cual está muy, muy, muy bien para un piloto desahuciado por la marca, lo que decíamos de la planificación deportiva. Y tercero, Loris Bass, en la primera carrera. Bien, en la Super Pole Race han quedado Michael van der Mark con la BMW, Scott Redding, Ducati, Loris Bass, Ducati. ¿De acuerdo? Loris Bass ha estado bastante, bastante entonado, que también ha hecho un triplete de terceras posiciones. Pero bueno, en la carrera 2, en la de la tarde del domingo, pues ahí ha sido por culpa de que ha tirado al que podría ser tercero. Entonces, pues bueno, veremos cómo queda la cosa. Pero en primer lugar ha entrado Johnny Rey, en segundo Scott Redding y Loris Bass, ¿vale? Perfecto, ha habido pocos cambios en las clasificaciones, ¿de acuerdo? Bien. Bien, el campeonato está encabezado por Toprak, Rasga Trioglu, Rats para los amigos, con 474 puntos. Pero Johnny Rey ha recortado diferencias con respecto a la catástrofe que podía haber ocurrido este fin de semana y se ha quedado a 430 puntos, ¿vale? Bien, estamos ahí con muchísimos puntos, sobre todo para el nivel que está teniendo Toprak, pero bueno, ha podido salvar un poquito la situación. Tercero Scott Redding con 395 puntos, no muy lejos de Johnny Rey, por cierto. Está haciendo un gran final de temporada Scott Redding. Y bueno, por lo demás, comentar ya que Álvaro Bautista está en novena posición con 169 puntos, pero podría haber sumado muchos más, incluso podría haber sobrepasado a Garrett Gerloff, que fue la sensación del inicio de la temporada, incluso aproximarse mucho a Locatelli, etcétera, el Rinaldi, etcétera. O sea que también muy buen fin de temporada de Álvaro. Por lo demás, ha sido un verdadero disfrute ver ese circuito. Portimão es una de las maravillas del mundo motero. Esos desniveles, esas curvas ciegas, es espectacular. Me encanta ese circuito. Así que muy del corte de Motorland y todo esto, o sea, muy bien, fantástico. Así que nada, os dejo ahora un momentito y empezamos a hablar de MotoGP. 6 hours later. Bueno, ya estamos por aquí después de unas cuantas horas, no sé si 6 o 7, me da igual. En todo caso, es que hemos podido asistir a una carrera de MotoGP que, si bien no ha tenido una emoción brutal, sí que ha dejado unas cosas bastante bien claras. Que Fabio Quartararo está corriendo en clave de campeón, que está, ha sumado un montonazo de puntos y que, bueno, salvo Marc Márquez, que es uno de sus circuitos de casa en los que es inabordable, un circuito en el que hay mucha curva izquierda, con lo cual no castiga su hombro derecho, y ha podido vencer sacándole, bueno, en realidad han rodado en tiempos muy parecidos, y de hecho han estado rodando tanto Fabio como Marc a un segundo más rápido que el resto. O sea, quiero decir que lo tenían muy claro y, vamos, ningún problema. Fabio Quartararo ha hecho una de esas carreras de los campeones en las que no destaca en nada, sobrio, eficaz, de la moto que probablemente mejor sabía leer las imperfecciones del circuito, que eran muchas, y ahora os contaré. Porque ha habido cierto revuelo con todo esto, ¿no? De hecho, ha habido una amenaza de plante porque los pilotos han dicho que, bueno, que simplemente no está en condiciones esa pista para correr. Yo soy un poquito escéptico al respecto. Quiero deciros que no todo puede ser una alfombra ultra plana, y mientras no afecta a la seguridad, yo creo que son las mismas condiciones para todos, sinceramente, sinceramente. Sí que es cierto que ha habido categorías que han sido más afectadas que otras, pero bueno. En todo caso, ese circuito necesita un buen reasfaltado y necesita ponerse en condiciones para un evento de este tipo. Eso sí que lo tenemos claro, es evidente y no hay más que hablar. Bien, en cuanto al resto, bueno, Marc, muy sobrio. De lo que sí que me ha llamado la atención mucho de Marc es su estilo. Nada agresivo, un estilo muy suave, muy fluido, en una pista que además requiere eso, pero claro, es que el pilotaje de Marc nunca ha sido así. Está cambiando su forma de pilotar para adaptarse a las condiciones físicas, biológicas y a las condiciones físicas mecánicas, es decir, a las limitaciones de su hombro probablemente y a las limitaciones de su Honda. Eso es bueno, y eso garantiza que Marc, a poco que se conjunte todo un poquito más, va a estar en disposición de disputar un título al año próximo. No seamos demasiado optimistas. En Fabio hay un nivel muy grande. Yamaha lo ha cogido como su candidato, y cuando Yamaha hace eso, cosecha títulos. Así que, bien, deseémosle lo mejor a Marc, también a Fabio, ¿por qué no? Porque está demostrando ser un piloto poco problemático, un piloto eficaz, serio, humilde, y creo que ha quedado atrás ese Fabio más niño. Creo que es otro Fabio el que tenemos ahora delante de nosotros, y probablemente otro Fabio diferente al que comenzó la temporada, ¿de acuerdo? Bien, lo demás ha sido un poquito un totum revolutum, y cuando Jorge parecía que estaba en disposición de hacer un podium, pues se ha venido atrás, ha tenido que cumplir una long lap penalty. Entonces, bueno, incluso ha superado por Alex Rins. Los de Suzuki han tenido una carrera muy extraña, ya que hablamos de Rins, tanto de Rins como de Mir, yéndose hacia adelante, hacia atrás, como si la moto hubiera sido muy sensible a las fases de desgaste del neumático y hubiera penalizado las prestaciones en total, ¿no? No sé, muy extraña. Ha sido una carrera muy extraña de la Suzuki, también de las KTM, muy mal clasificadas, con poco ritmo, pero luego al final han ido un poquito hacia arriba, pero no han llegado, no sé. Ha sido un poco extraño. No ha sido una carrera que vaya a pasar a los anales de la historia en cuanto a su emoción ni nada parecido, pero bueno. Los resultados han sido, primero Marc, evidentemente, a 4 segundos y medio, más de 4 segundos y medio, Fabio Quartararo. Tercero, Pecco Bagnaia, que poquito a poquito, conservando neumáticos, sabiendo pilotar, sabiendo que no podía llegar arriba, y al final ha hecho un cajón, al final ha hecho una tercera posición. Y lo de Pecco ya no es casualidad. Creo que Ducati ha encontrado a un buen candidato y a un piloto, además, de la casa, de la tierra, con el que trabajar, con el que se pueden entender bien sin problemas idiomáticos. Creo que Ducati tiene ahí un gran valor, sinceramente, viéndole pilotar. Además, no me cansaré de insistir, sabéis que ha sido mi ídolo, Jorge Lorenzo, con sus reglajes, ha sido el que ha ayudado a Peco a estar donde está, reconocido por el propio Peco Bagnaia. Así que, fantástico. Me parece muy bien, me encanta verle pilotar. Es un piloto sobrio, rápido, serio, trabajador, humilde. Me gusta mucho Francesco Bagnaia, Peco Bagnaia. Cuarto, Alex Rins, muy bien, que ha sido beneficiado, entre comillas beneficiado, por la long lap penalty que se le ha puesto a Jorge Martín, que ha acabado en quinta posición. Y bueno, después tenemos a Bastianini, Miller, Mir, Binder, Spargaró. Cierto es que, bueno, Nakagami, que tenía un buen ritmo, se ha ido al suelo, con lo que no hemos podido disfrutarlo. Y bueno, me parece que tenemos la mejor Yamaha de todas ha sido Quartararo, y esto ya no es casualidad, y esto lo hemos comentado muchas veces Miguel y yo. Creo que Yamaha es marca, equipo de un solo piloto. Creo que es así. Ya me atrevería a decir incluso que un solo piloto y que no sea español, pero bueno, eso ya sería otro tema. No creo en esas cosas y no creo que un equipo profesional juegue con esas cuestiones, ¿no? En todo caso, además lo creo firmemente. En todo caso, sí que parece que es un equipo de un solo piloto en el que concentrarse y en el que trabajar en exclusiva y darle lo mejor. Darle lo mejor. Y en el caso de Fabio está viéndose claro. Lo que me sorprende es que estén tan atrás todas las Yamaha. No creo que sea una buena. Me parece extraño, ¿no? Cuando todas las fábricas trabajan de una manera más uniforme y sus motos están más igualadas técnicamente y en el aspecto de los resultados, en Yamaha siempre hay una muy, muy, muy, muy destacada y el resto muy atrás. Entonces me da la sensación que bueno, no sé si es una actuación positiva, pero en vista de lo visto, probablemente este año y dada el estado de forma de Fabio, pues sea la mejor opción. Honda naufragado, podía haber hecho mejor resultado, pero solo la de Nakagami parecía tener ritmo, el resto no. Y bueno, por lo demás, poco más que añadir. Las KTM han naufragado, han hecho unas posiciones modestas, muy modestas. Yo esperaba que en esa recta hubiera más, se viera más a las KTM. Aleix se ha ido al suelo y Maverick no ha participado por cuestiones obvias, por el fallecimiento de su primo en su equipo, dirigido por su padre. Bueno, un drama familiar en toda regla. Y hay unas palabras muy interesantes de Aleix, en el que se sentía orgulloso de ser piloto de Aprilia, ya que Maverick lo intentó, pero parece ser que anímicamente estaba completamente destruido. No podía prácticamente reaccionar normalmente, y con buen criterio en Aprilia le han dicho no estás en condiciones, no vas a pilotar, y lo primero tu integridad y después ya veremos. Eso es muy bueno, y según palabras de Aleix, se siente orgulloso de pertenecer a esa marca. Olé por Aprilia, chapó, y me parece perfecto. Así que nada, solo comentar que quedan tres grandes premios. El siguiente es en el Misano, en el Simoncelli World Circuit o algo parecido. Os lo digo exacto. Misano World Circuit Marco Simoncelli. ¿De acuerdo? Será el 24, el 24 de este mismo mes. Así que en estas tres pruebas que restan, y teniendo en cuenta que son 50 y algo puntos la diferencia que lleva Fabio, pues me parece que ya está definido el campeonato con claridad, ¿eh? Y nada, ha sido un digno campeón, va a ser un digno campeón, y esperemos que no tenga ningún problema para conseguir ese título, que lo tiene muy merecido. Así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.